Y sí, la verdad que este gobierno, ante los oídos sordos a todos los reclamos de todas las organizaciones que venimos sosteniendo desde el comienzo de la pandemia, no dio ninguna respuesta concreta. Es más, se están agravando la situación en todos los hospitales, estamos perdiendo compañeros, están aumentando camas y la situación es ya caótica. Entonces, nos ha unido el horror y bueno, y hemos hecho una convocatoria bien amplia en donde... Por ahora está UTS, está Convocado, está ATE, CTA y también los médicos del sector privado, pero hoy estamos esperando que la FEPU con todos sus colegios de odontología, de farmacia, bioquímico, fisioterapeutas, con audiólogos también se sumen a esta convocatoria, porque la situación no va para más. Nosotros veníamos denunciando públicamente cómo venía siendo esta situación caótica y bueno, al no haber respuesta no nos deja otra que empezar por medidas de fuerza y después directamente la justicia, porque esta situación está vulnerando el derecho a la salud de todos los cordobeses y para eso lo votaron este gobierno que hasta ahora no ha dado una respuesta concreta a todas las necesidades del sector de salud. Y las medidas de fuerza van a ser, el 30 va a ser una jornada de luto por todos los fallecidos y los enfermos que tenemos en el sector de salud, que va a ser una homilía ahí en la catedral. El 4 de noviembre, el miércoles 4 de noviembre, se va a realizar una jornada provincial de protesta con asambleas en todos los hospitales para fortalecer la medida que ya la hemos tomado entre todos, hemos estado de acuerdo que para el 10... martes 10 de noviembre, un paro provincial de salud que también va a estar adjunta con una jornada nacional de protesta de la Federación Profesional de la Salud. Así que es lamentable llegar a esta situación, pero bueno, ante los oídos sordos de este gobierno que no escucha a los trabajadores y que encima quiere, el único que lo acepta en la paritaria es al Sindicato de Empleados Públicos, que no tiene ya reconocimiento ni somos representados por ese sindicato. Bueno, ante todo esto queremos abrir una paritaria exclusiva para salud, aumento salarial, mejores condiciones laborales, elementos de protección personal para todos y todas, porque están bajando de calidad drásticamente, testeos pues se han disminuido también, y bueno, y la unidad de las leyes 72-33, que son administrativos con los 76-25 y el cumplimiento de las leyes. Esos son más o menos los reclamos que venimos obteniendo y bueno, y lo vamos a llevar a cabo con esta medida de fuerza, que obviamente que este es un plan de lucha que no va a terminar el 10, esto está empezando. Y seguramente vamos a sumar a muchas más organizaciones que están en relación a la salud para que sea una jornada amplia, numerosa, y que el gobierno de una vez por todas vea los requerimientos de los trabajadores de la salud propiamente dicho.